sin menoscabo alguno y ausente todo interés espurio de cualquier mezquindad de espíritu respecto a las hermanas Mirabal, que junto con el ciudadano trabajador Rufino de la Cruz fueron víctimas de la estrafalaria conducta sanguinaria del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina y su nefasto régimen de oprobio, que cabe afirmarse es el arquetipo y ejemplo sin igual y sin punto de comparación del modelo de la política terrorista entronizada en el poder del Estado, que personas, intereses, instituciones y componentes todos del tinglado de dicho abominable régimen títere del imperialismo norteamericano como agente de los nefastos intereses oscurantistas, supersticiosos y parasitarios, en extremo recalcitrantemente enemigos de la nación dominicana, de su soberanía e independencia, de los que es intrínsecamente portadora la vil Iglesia Católica Vaticano, Apostólica, Romana y Cristiana, con toda obcecación y como poseídos por el cretinismo, que en su patético caso no es más que el reflejo directo de sus piltrafas que cargan como conciencia aberrada y degenerada, por lo que estúpidamente y como imbéciles borrachos de su afán por obtener riquezas que no pueden alcanzar trabajando, así como fama y renombre social, la que no pueden tampoco obtener en buena lid por sus actuaciones y abnegación de lucha al lado del pueblo, en forma retorcida desprecian y tratan de enlodar la majestuosa figura de Rufino de la Cruz, ignorándolo, pisoteándolo y humillándolo en ejemplo de desprecio, quien con su simple acto solidario de chofer parecería que quiso escenificar y dar vida en la realidad a la prosa poética de José Martí cuando escribiera: y no preguntes más, que ya es prueba sobrada de grandeza atreverse a medirse con gigantes. Y Trujillo era un cíclope del crimen, pues el mérito no está en el éxito del acometimiento, aunque no se saliera bien de la lid, sino en atreverse y tener el valor de desafiar al tirano. Y Rufino lo hizo. Dedé, Jaime David, Minú y demás, Rufino de la Cruz, humilde negro y de escasa cultura, lo hizo. Rufino de la Cruz desafió al tirano, concurrió con sus madres a la boca del león. Por ello, queremos homenajear en forma particular a Rufino de la Cruz, que es casi el símbolo exacto del estilo criminal del déspota, primer anticomunista de América y benefactor de la Iglesia Católica Vaticano y sus esbirros, faltándole solo la desaparición del cadáver para ser el arquetipo del asesinato político preferido por el tirano y sus hienas de dos patas que integraron todo el tiempo su cortejo sanguinario. Sin embargo, lo que no pudieron hacer el tirano Trujillo ni sus esbirros y sicarios, se esmeran en hacerlo la Dedé Mirabal y su hijo, el aberrado y degenerado Jaime David Fernández Mirabal, cuyo padre, Jaime Fernández, siendo chofer, pues como tal lo conocimos, nunca han dicho por qué no hizo de chofer de las hermanas Mirabal el día que cayeron asesinados todos. Y con la complicidad de todos los hijos e hijas de las hermanas Mirabal, intentan tapar el sol con un dedo y hacer desaparecer la figura emblemática de Rufino de la Cruz, del firmamento estelar de la historia de la lucha por la libertad, a la que no concurrieron o de la que huyeron desertando, arrastrándose como reptadores. Nuestro homenaje a Rufino de la Cruz en particular, sin pretensión de menoscabo del martirologio y reconocimiento imperecedero a Minerva Mirabal y a sus hermanas víctimas del horroroso asesinato de Estado, y con él a las decenas de miles que bajo la dictadura de Trujillo corrieron la misma tragedia. Esto así desde el 1930 mismo, como en especial en el lustro que va del 1945 al 1950. Por lo que nuestro homenaje consiste en dar lectura al poema titulado Ramón Espinal ha muerto, de Félix García Carrasco, en honor del periodista Ramón Espinal de la revista Renovación, que dirigiera Julio César Martínez, luchador abnegado en contra de la dictadura, que pasara largo tiempo exiliado. Ramón Espinal ha muerto. No murió, lo mataron. Lo mataron a tiros después de torturarlo con asquerosos métodos. Los verdugos cobardes no pudieron quebrarlo. Murió como los hombres, peleando, escupiendo la cara de aquello que querían romperlo en mil pedazos. Ramón Espinal ha muerto, con desprecio profundo para sus asesinos, con odio centenario para el tirano inmundo, y gritando su reto de eterno desafío a nombre de la patria congelada de miedo, congelada de frío. Ramón Espinal ha muerto, no murió, lo mataron, pero ha muerto en nombre de todos los que luchan callados, en reverde silencio, en espera del tiempo en que haya madurado la semilla, que el pueblo va sembrando en sacrificio duro, en labor sin descanso, dejando en cada surco los huesos y la carne. Ramón Espinal ha muerto, no murió, lo mataron, los disparos que cortaron su vida resuenan como truenos de una nueva tormenta que su furia avecina. Las uvas de su muerte brindarán su vendimia. Ese día todos los ofendidos cobrarán su venganza, que ya se adormecida. Ese día se escuchará la voz viril, enardecida, de todos los que han muerto sin traicionar la causa que reclamó sus vidas. Ese día todos los sepultados llorarán de alegría. Los que no lo conocen preguntarán cómo era. Era un hombre completo, trabajador humilde, sencillo, bien sencillo, como lo es nuestro pueblo. Un hombre como tantos, con el alma de cielo, músculos de trabajo y voluntad sin miedo. Un hombre como tanto que quería ser bueno. Ramón Espinal ha muerto, no murió. Lo mataron. Solo sus victimarios saben dónde su cuerpo fue arrojado como un paquete inerte. Sin flores, sin un rezo con fervor pronunciado, sin un cirio encendido, sepultura sin nombre para que su recuerdo se pierda en el olvido. Un cadáver sin número, otro cadáver más, uno entre tantos miles. Ramón Espinal ha muerto, no murió. Lo mataron. Escribo yo con lágrimas estos trémulos versos, y al poner en su tumba, sobre su tumba simbólica, este amargo poema, que será un epitafio con inscripción eterna, me siento diminuto. Frente a su sacrificio, mis palabras son nada, y me siento pequeño, reducido a polvo que revuela, porque su muerte heroica la recoge la historia, y en la historia se queda. Santo Domingo, 1946. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.